la Zona Cero. Y además de Ignacio Mozo, Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches. Lorenzo Fernández. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Y Silvia Casasola. Buenas noches. Yo tengo que decirles a los chicos que les agradezco que hayan estado entrenando, que han estado ahí sudando la camiseta antes de participar en la tertulia, porque como les ha ido tan bien en el inicio de temporada, ese ritmo que han estado ellos haciendo sus flexiones, pues digo, no hay que bajar la guardia, hay que seguir. Y han dicho, bueno, vale, pues no queda más remedio, con lo cual... fenomenal. Ignacio se ha quitado la camiseta incluso. Ya sabes que ahora lo del entrenador personal es muy importante. Así no digas que eso, seguir. Manuel, delante de Lorenzo, que se va a poner celoso. Que no le den... celoso yo no, hombre. Si es que nuestros oyentes, el problema es que no pueden imaginarse las abdominales que tiene Monzón. O sea, ahí, es una ahí. Cosa impresionante. Sobre todo una bien grande que tengo, vamos, una pedazo de abdominal. ¿De qué estamos hablando? Que en vez de tener varias chocolatinas, tiene una de... Pero una que vale por seis, ¿eh? ¿En qué estaría pensando Lorenzo? Me parece que no iba por ahí lo de Lorenzo. No sé, si es que claro, pues, me lo pones... en la cabeza. Yo a ti no te pongo nada en la cabeza. Pero bueno, llegaba hoy a la tertulia Ignacio Monzón. Llegaba, de verdad, lo he visto entrar por la puerta de este edificio. Lo he visto entrar en camiseta corta. Estábamos a 4-0, nada más y nada menos. Y este hombre entraba en camiseta de manga corta. Y digo, pues esto es que se está preparando para la primera de las noticias. Claro, pero porque el frío conserva. Nosotros metemos los alimentos en la nevera y se nos conserva muy bien. Pues claro, así... Con un poquito de fresco las cosas van mejor. Y adelgaza. Adelgaza. Sí, sí, sí. Dicen eso, que cuando pasas un poquito de frío, claro, como tienes que tirar de las reservas, bueno, claro, pues adelgazas también. Pues eso es lo que les debe pasar a estas bacterias de la Antártida, donde están en plena forma. Apolíneas están ellas. Apolíneas, y esas sí que tienen abdominales. Porque aunque ya se conocían formas de vida que resistían estas temperaturas extremas, incluso formas de vida anaeróbica, formas de vida que no basan el proceso de energía vital en el oxígeno, un grupo de científicos estadounidenses del Instituto de Investigación Desert de Nevada ha notificado hace unos pocos días que han hallado estas formas de vida, pero en un lago muy especial de la Antártida. Es el lago Vida. Lo han llamado así porque, bueno, es no deja de ser paradójico, ¿no? Hay un lugar en donde evidentemente hay vida y hay muchos científicos, especialmente científicos, investigando eso, ¿no? Cómo en sitios inhóspitos, en sitios en donde la vida teóricamente es imposible, descubrimos que no, que es un hervidero de tal cosa, ¿no? Sí, porque las investigaciones en las últimas décadas, precisamente en la Antártida, estaban redescubriendo un poquito la biología básica, cómo es la vida y hasta qué punto puede adaptarse a cualquier tipo de forma de vida. En la península ibérica también tenemos casos parecidos, en Río Tinto, por ejemplo. Uh-huh. Estoy pensando en Río Tinto porque se llegó a decir... Por pues condiciones químicas especialmente, pero... Sí, sí, uh-huh. Sí, porque llegaron a venir científicos pues de todas partes del mundo para documentar esas bacterias que eran capaces de resistir unos entornos en principio completamente negativos, completamente agresivos. En este caso, hablamos de un lago cubierto de hielo y una superficie congelada la mayor parte del año. A 19 metros de profundidad han aparecido una serie de colonias de microorganismos que no solo parecen estar vivos, sino que estaban completamente adaptados a este ambiente sin oxígeno separado del agua, sin luz, y con una enorme salinidad, una salinidad del 20%, que de hecho creen que es la clave precisamente para estos cambios metabólicos que les hicieron adaptarse a este entorno. Una riqueza de amoníaco, de nitrógeno, de azufre y de óxido de nitroso sobresaturado. Uh-huh. Un agua, vamos, yo creo que ni para lavar el coche. Sin embargo, estas formas de vida existieron. ¿Pueden desarrollarse en el lugar? Parece que sí. Uh-huh. Esa es también una de las principales preguntas que se ha hecho, porque una cosa es que estén congeladas y otra cosa es que puedan seguir su desarrollo. De hecho, en los medios de comunicación, yo por lo que he visto, no se acaban de poner de acuerdo si realmente esto es así. Sí existen, como digo, pero otra cosa es que estén en pleno desarrollo y funcionamiento. De todas maneras, Nathaniel Ostrom, que es uno de los directores de este proyecto, ha destacado la noticia por varias razones. Para empezar, porque... subraya precisamente esa capacidad de los organismos vivos para adaptarse a medios diferentes, medios que no sean de base de oxígeno. Por otro, nos está hablando de las de los diferentes cambios climáticos que ha habido en la Tierra, porque este lago ha permanecido prácticamente sellado durante estos últimos 3.000 años. Por tanto, no ha habido contaminación, entre comillas, por acción humana o de otro tipo, porque sí, eso sí ha pasado en otros yacimientos biológicos de la Antártida. Hace unos meses se hablaba precisamente de unas bacterias que habían aparecido en una expedición, en un campamento sueco, que eran resistentes a los antibióticos. Pero bueno, parece que sí eran, había una responsabilidad humana. Y por último, claro, lo que más ha llamado la atención de mucha gente es que si esto es así, si hay formas de vida que puedan existir en estas condiciones, entonces estaríamos hablando de posibilidades de que pueda pasar fuera del planeta, en Marte, uh-huh, o por supuesto en la Luna de Europa, que es lo que yo creo que lo que, uh-huh, lo que todo el mundo está pensando. Tú fíjate, si cuando estamos hablando de 19 metros, pero es que, por ejemplo, cuando el año pasado, principios de este año, cuando la expedición rusa consiguió llegar hasta la profundidad de 3.750 metros y entrar literalmente en ese lago que llevaba 15 millones de años sellado, el lago Vostok, una de las cosas que hizo que se ralentizaran los trabajos de llegada hasta este lugar, que era muy fácil, era tan sencillo como ir poniendo unos trépanos sobre otros y se acabó, ¿no? Pero no se hizo precisamente porque se evitaba contaminar este entorno que no había sido, pues eso, permanecía inviolado desde hacía 15 millones de años. Y no solo por contaminar el agua posiblemente más pura del planeta, sino porque se hablaba de que ahí podía habitar una serie de criaturas extremófilas, ¿no? Es decir, que podíamos encontrar esas bacterias que, por ejemplo, ahora se han encontrado. Ahora, si la gente tiene la idea de que la Antártida es una especie de mundo blanco en el que no hay vida, yo recomiendo a nuestros oyentes que vayan al oráculo, al buscador, directamente cojan y pongan, no me mires así, hombre, Google, ya está, no, señora, una cara, y que busquen el dedo de la muerte, se llama. Es una cosa alucinante. Estamos hablando de un fenómeno... En vídeo, efectivamente. Es un fenómeno que se produce en la Antártida. Vemos cómo va descendiendo una especie de carámbano que se maneja entre el líquido, entre el agua, llega hasta la profundidad y una vez que toca fondo, es una grabación fantástica, una vez que toca fondo se ve perfectamente cómo allí pues hay todo tipo de bichos, desde estrellas de mar hasta erizos, en fin, todo lo que podamos imaginar. Y ese dedo de la muerte va congelando en línea recta todo lo que va pillando en su camino. Es una cosa alucinante y ahí ves que efectivamente es un entorno absolutamente vivo, ¿no? Y hay muchos comentarios con hashtag almohadilla rosavientos en el Twitter, a propósito también de esa noticia extraordinaria sobre la audiencia, sobre el significado de este programa para ellos. Por ejemplo, Estefanía Alonso nos dice 15 años escuchando La Rosa de los Vientos, siempre se aprende algo, ya sea de historia, literatura, cine, de la vida en general. Muchas gracias. Petas y Letras dice, hablando de extremófilos bajo el hielo, que también se puede hablar de los volcanes submarinos de las fumarolas, que es una buena apreciación. A propósito de la noticia que nos traía Ignacio, Juan José Campos dice que el mejor programa, Rosa Vientos, lástima que solo sea los fines de semana. Reportajes y noticias, cultura en estado puro, enhorabuena. Filippo dice más de una década culturizando la noche radiofónica, larga vida. Alejandro Hermida dice, tengo 18 años y escucho el programa desde 2006, con 12 años, cuando aún lo dirigía el genio Cebrián. Muchos comentarios, seguimos recibiéndolos y, por supuesto, que los agradecemos muchísimo a todos los que hemos recibido a lo largo de esta semana. Y hay también un ejemplo que, igual que tenemos de bajo hielo, a bajo temperatura, por ejemplo, hay manantiales termales en Yellowstone que están a punto de ebullición y también hay bacterias vivas ahí. O sea, que es que estamos en los extremos. Yo creo que la ciencia tiene que ser muy humilde siempre. Y además a lo largo de la historia hemos visto cómo nos hemos equivocado tantas veces al pretender que no podía haber vida en tal sitio, que no podía haber vida en tal otro. Me quedo con el comentario que ha hecho Ignacio de que esto abre otras puertas a la búsqueda de vida extraterrestre. Y de hecho, cuando en Río Tinto, en Huelva, hace unos años, un proyecto del Instituto de Astrobiología, que lidera Pérez Mercader, estuvo trabajando allí precisamente preparándose para la búsqueda de vida en otras partes del universo, ¿no? Creo que mañana NASA va a decir algo sobre lo que han encontrado en Marte. Pero ya nos lo dijo uno de los futuros astronautas que van a viajar a Marte de forma simulada en el desierto de Utah. El Curiosity no puede descubrir vida, no está preparado para hallar vida, con lo cual no se trata de vida, se puede tratar de alguna otra cosa, de indicios químicos que pueden llevar a la suposición de que hubo o hay vida, pero no se ha detectado vida. Eso es importante, claro, porque la decepción va a ser enorme. Pero y evidentemente luego va... este tipo de noticias, uh-huh, de esas formas de vida en condiciones tan extremas, abren mucho las posibilidades a que en otros lugares tan lejanos del Sol como Marte, pues pueda aparecer algún tipo, uh-huh, de forma de vida. Hablando de la inexistencia o no, de las dudas sobre si existe vida o no, la archidiócesis de Milán, Manuel, que ha abierto una nueva centralita para las consultas para posibles endemoniados. Sí, sí. Se multiplican en el Vaticano los exorcistas. Si tú consideras que estás poseído por el demonio, uh-huh. entre las 2:30 de la tarde y las 5 ya puedes atiende. Llamar. Es un 902, incluso te dicen esto. Faltan 5 minutos para atender su llamada. Hay que te pones cabradísimo, ¿no? Sí, supongo que la musiquita que te pondrán son cantos gregorianos, ¿no? No. Madre mía. No, te ponen. O sea, que si no estás endemoniado, acabas endemoniado, ¿no? Te ponen a Mike Oldfield. Claro, con el exorcista. Además, le da ahí mucha vibración. Aunque lo tomemos así de una forma vez. Un poco lúdica, a mí me empieza a preocupar ya la pasión con que la Iglesia Católica está volviendo a recuperar la figura del diablo y de los ¿y cómo exorcistas. Se carga la pobre mula de...? También, bueno, del bebé. Estaría poseída la mula. Claro, el buey también. Pero ya hace un par de semanas comentamos la noticia de la primera publicación de una revista para... por y sobre exorcistas sí, sí. en Polonia, que es una cosa curiosa, ¿no? Que haya un mercado para una revista exclusivamente dedicada a la posesión diabólica, redactada por exorcistas y para exorcistas. Y sobre todo, ¿cómo serán las portadas? No me lo quiero imaginar. Y los pósteres. O los desplegables. Tampoco sé por qué te extraña. Hay una revista que es solo de pesca a mosca, o sea que... Sí, bueno, de la pesca a mosca al exorcismo, claro, pues no, va a haber mucho. Pero es curioso que una figura tan denostada durante tanto tiempo en el siglo XX como la del exorcista y el exorcismo, pues de repente coja tanta vigencia. Y esta semana vuelve a ser noticia por esa puesta en funcionamiento de un teléfono de información para poseídos, que es una iniciativa de Monseñor Angelo Scola, arzobispo de Milán, y uno de los firmes candidatos, que es lo curioso, a sustituir a Benedicto XVI en el trono de Pedro en el Vaticano, y que ha multiplicado por 2, ha duplicado el número de exorcistas en la plantilla de su diócesis, de 6 a 12, algo que está ocurriendo en todos lados, incluyendo España. En España, lo hemos comentado varias veces, hasta hace unos años había muy poquitos exorcistas cualificados o autorizados para realizar el ritual del exorcismo, que puede hacerlo cualquier sacerdote, era una de las 4 órdenes menores cuando te ordenabas, pero que tenía que tener un permiso expreso del arzobispado para realizar cada exorcismo. Se autorizó unos cuantos a realizar exorcismos y ahora el número es muchísimo mayor. Se dijo, y era una explicación bastante razonable, hace unos años que en España se habían aprobado tantos exorcistas porque el fenómeno de la inmigración que llegaba desde América Latina o desde el África subsahariana, que traía las creencias animistas o espiritistas arraigadas desde sus lugares de origen, bueno, pues al llegar aquí, digamos que eran más receptivos a creer en la posesión diabólica que los católicos nativos de aquí, ¿no? Y que por eso llegaban muchos más poseídos a las iglesias cristianas. Pero en este caso es que están hablando de italianos, en teoría con buen criterio, porque en las declaraciones que hacía esta semana Monseñor decía que se había activado esta centralita de la curia de lunes a viernes de 14:30 a 5 de la tarde, a 17 horas, es cuando tú puedes llamar para pedir información. A partir de las 5 no puedes estar poseído. Porque no te atiende. Tienes que esperarte ya hasta el día siguiente. Pero que lo hacían, y esto sí es hasta cierto punto razonable, porque estaban detectando muchos casos de personas que habían acudido a videntes, a curanderos, que les habían sacado el dinero y que al final pues seguían teniendo los mismos problemas, que creo yo que a donde primero tendrían que ir es a un psicólogo antes que a un exorcista, pero bueno, tampoco tendrían que ir a un curandero o a un vidente antes que al cura, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero sí dice con buen criterio en las declaraciones que se hacían a través de la página web del Vaticano esta semana, que lo que ellos intentan es tranquilizar a muchos jóvenes, a muchos adolescentes seducidos por las historias del espiritismo, que hacen sesiones, pues como hacía Lorenzo, ¿no? Después de estar de marcha y, bueno, pues se pueden hacer la ouija y tal, y que no tenían que, esos adolescentes, que obsesionarlos. Y el consejo que dicen es muy razonable, dice que si habéis hecho esas sesiones de espiritismo por divertiros, les dice para tranquilizarlos, Monseñor, el demonio no os tomó en serio, o sea que no os preocupéis porque el demonio es una persona muy seria y si se trata de cosas así de ouijas y tal, pues que no hay que obsesionarse porque evidentemente en el 99% de los casos de supuesta posesión, cuando no algo más, se trata de algo puramente psicológico y emocional. ¿Por alusiones, Lorenzo? Bueno, si es que tienes razón, o sea, no puedo desmentirlo, él lo sabe porque venía conmigo. O sea, claro. Y digo yo, en vez de haber una centralita, que encima tienen que pagar un sueldo, que eso a los del Vaticano pues no les gusta mucho, y ¿por qué no abre un perfil en Twitter? Joder. Hombre, hay toda una corriente dentro de la Iglesia que quiere renovar y que quiere hacer cosas más acordes con los tiempos, y hay ya muchas iniciativas católicas en las redes sociales. Uh-huh. Esta semana se estaba hablando mucho de la sobrenatural conversión de Tamara Falcó. Bueno, es espectacular esta historia. Hay una frase de Tamara Falcó que a mí me ha dejado impresionado. ¿Pero tiene coherencia? No, va a tener coherencia. Dice, algunos lo tendrán, pero sinceramente no la tiene. Dice que entró en la casa del libro como tantas veces hace. Sí. Y que nada más entrar, dice, no le llamó la atención ningún libro, cosa que no me sorprende, salvo uno. La Biblia. Sí. Y ahí empezó su conversión. Y bueno, pues fíjate si llega a pillar de meterse monja, de verdad. Fíjate si llega a pillar tu libro, o sea, hubiera sido lo contrario. Acaba llamando al teléfono claro. Manuel, ¿no? La semana pasada la noticia era la conversión. Y es espectacular su conversión, ¿no? Sí, bueno, la semana pasada la noticia era la conversión del último superviviente. Sí. El Bill Gilles este, que también había tenido ahí una experiencia con Teresa de Calcuta, lo cual es bastante más razonable que te impresione, ¿no?, que encontrar en la casa del libro un ejemplar de la Biblia. De todas formas, lo que es el negocio. Porque fíjate tú, como tantos y tantos lugares hay en España, me viene a la cabeza ahora mismo cómo se machacó, por ejemplo, un lugar del que ya hemos hablado en ocasiones, el Santuario de la Balma, porque allí se hacían exorcismos. Y había una gente que con el beneplácito de la Iglesia, las caspolinas, unas mujeres que tenían pues una especie de poder para pelear contra los demonios, pues libraban precisamente de ese mal a las más de 5.000 personas que acudían allí cada 8 de septiembre convencidos de estar poseídos por el demonio. Esto evidentemente no es una cuestión actual, es algo que se produjo hasta el año 1936, justo antes de la Guerra Civil, cuando ya pues la propia Guardia Civil dijo que allí no entraba ya ni Cristo en el santuario, y efectivamente no entró ni Cristo. Pero la cuestión es eso, ¿no? Ver cómo en lugares como esos, donde independientemente de que fueran enfermedades mentales, que seguramente en un porcentaje muy elevado se trataría de eso, pero cómo hay, al no poder pasar el cepillo molestaba. Ahora que se puede pasar el cepillo, aunque sea en forma de conferencia telefónica, pues venga, vamos a librar del mal a quien sea. Fíjate que en Twitter tiene muchos comentarios esta noticia que nos ha traído Manuel sobre esa nueva línea telefónica que ha abierto el Vaticano en la diócesis de Milán para hablar con supuestos poseídos. Dice Charlie McGee, a partir de las 5 no puedes estar poseído. Y Starbucks, ya Fede Soca dice, dentro poco van a sacar la vacuna contra la posesión o Macón. Fuera del horario te quedas con el cuello mirando hacia Cuenca para matarse. Bueno, si alguien está poseído ya sabe qué número tiene que marcar, el 666. Claro. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa la Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia y con más informaciones. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Continuamos en la Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia con muchas informaciones, también leyendo vuestros comentarios muy simpáticos a partir de la información que nos ha traído Manuel. Mario, con Almadía Rosa Vientos, dice, a mí me poseen a partir de las 17 horas. Llamo al número, si no me lo cogen, y juro que es que se me llevan los demonios. Bueno, más informaciones, la siguiente nos la trae Lorenzo Fernández, Jesús. Nos atrae Lorenzo Fernández en la siguiente sobre una historia que yo he visto muchos mensajes, muchos comentarios, nos han llegado algunas consultas. Espera un momento, explícame eso de Lorenzo Fernández Jesús. No, el Jesús fue por el estornudo. No, es que estaba aquí mirando una cosa y no estaba atendiendo a lo que decía Bruno. Venga, sí. Es porque alguno dirá, es una psicofonía a las 2:06 claro, minutos, claro. ¿No? Irán Manuel Carvallal estornudando. Bueno, una noticia que nos han preguntado mucho sobre ese hecho, sobre esa isla misteriosa que aparece en el Google Earth, es decir, que se detecta. Van a ella y no la encuentran. Y no la encuentran. Pues fíjate, hace unas semanas hablábamos de ese notición que dieron a conocer a algunos medios generalistas, y es que según ellos se había descubierto muy cerca de las costas de Cuba, ¿recordáis? lo que a todas luces parecía una ciudad sumergida, pero además es que incluso en esas recreaciones infográficas maravillosas que se realizaron, pues se veían templos, pirámides, empedrados, algún romano, por supuesto, pues, ¿no?, de los amigos de Monzón, en fin, por ahí paseando por debajo del agua, a 500 metros de profundidad, y evidentemente lo que pasaba es que se habían hecho eco del hallazgo, tal y como dijimos, de que realizó ya en su momento a finales del siglo XX la oceanógrafa Paulina Zelisky, ¿no?, cuando descubrió esta ciudad de la que ya hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia, que era mega, ¿no?, a 500 metros de profundidad, siempre supuesta ciudad, porque lo que esta mujer ha hecho es bajar cámaras a esos 500, 600 metros de profundidad, subir las grabaciones y decir que, bueno, que ahí aparecen aparentemente estructuras antrópicas, pero evidentemente lo primero que hay que hacer es bajar allí para comprobarlo, y es que son 500 metros de profundidad, pero bueno, si se ha bajado Robert Ballard, bajó al Titanic a 4.000 metros de profundidad, seguramente dentro de muy poquito tiempo también se hará y se descubrirá si bajo el Golfo de Guanacabibes tenemos una ciudad sumergida. En fin, ahora lo que se ha producido es un hallazgo al que desde ya podríamos decir que pertenece al hasta ahora desconocido síndrome de San Borondón. Vamos a llamarlo así porque, bueno, lo van a entender nuestros oyentes en los próximos minutos. Y es que una vez más tenemos que recurrir a nuestra herramienta de cabecera, ya sabéis, Google Earth. Porque al contrario de lo que hasta ahora nos tenía acostumbrados, que era, pues, por ejemplo, hallazgos como los geoglifos de Acre, la ciudad de los Garamantes en Siria, o por ejemplo esos extraños círculos en Arabia Saudí, en el desierto, del que ya estuvimos hablando, incluso comparando con algunas formaciones que Manuel había podido ver en su viaje, ¿a dónde había sido? Mongolia. A Mongolia, pues ahora no estamos hablando en esta ocasión de un descubrimiento, sino que en esta ocasión ha sido protagonista un no descubrimiento. ¿Por qué? Pues bien, al tema. Hay una isla en el Pacífico Sur que aparece en Google Earth, en algunos atlas y en varias cartas náuticas. Eso es al menos lo que se creía, porque un equipo de científicos australianos que organizó una expedición para llegar hasta ella, tras consultar, entre otras muchas cosas, las imágenes de satélite de Google Earth, pues se ha dado cuenta de que, al menos en apariencia, no existe, porque es que no la han encontrado. Estamos hablando de lo que podríamos denominar una especie de isla fantasma. De hecho, pues dicha porción de tierra la podemos ver a través, entre otros lugares, del atlas digital de Google, e incluso tiene nombre. Se la llama Sandy, y se ubica en el Mar del Coral entre Australia y Nueva Caledonia. Es decir, la ubicación está clarísima, existen hasta las coordenadas. Otra de las referencias más importantes a este nivel es la que nos ofrece el Times Atlas of the World, que también la sitúa en el mapa, las cartas náuticas que utiliza el Agrimensor del Sur, que no es nada más ni nada menos que un buque de investigación científica. Todos ellos dan fe de su existencia junto a esas fotografías de satélite captadas por Google Earth que nos dicen que Sandy, la isla, está ahí. Esto es al menos lo que asegura María Setón, que es una de las cabezas visibles de la expedición australiana que ha logrado, o se ha puesto a buscar, resultados positivos de la porción de tierra que no ha aparecido por ningún lado. De hecho, ha asegurado la citada oceanógrafa que tras 25 días de búsqueda, dice textualmente, que los registros indicaban que la isla se encontraba donde en realidad había una profundidad nada más y nada menos que de 1.400 metros. Y suponía que era una isla de gran tamaño, con lo cual, pues, en algún lugar tenía que estar. Y ha añadido que esta, que está en Google Earth y en otros mapas, pero que no había ninguna isla. Y la verdad es que se sorprendieron bastante, ¿no? De hecho, ha ratificado que es algo muy extraño, ¿no? El hecho de que aparezcan estas cartas náuticas, que aparezca a través de satélite, que aparezcan las coordenadas exactas, el lugar donde se ubica, y que, sin embargo, allí lo único que haya es una profundidad de 1.400 metros. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues todavía no se sabe. Esto ha generado, pues eso, ¿no?, el conocido, ya conocido a partir de ahora, como síndrome de San Borondón, que nos hablan de una isla, pues, que aparece y desaparece a su antojo y que, evidentemente, ya está siendo buscada por mucha gente. Bueno, esto en ciencia ficción es fantástico para crear novelas, imagínate. Es como Perdidos. Otra isla perdida, la isla de Avalon. Esa isla, claro, a la que solo pueden llegar los elegidos. Hay muchas islas en distintos contextos. Aquí yo creo que habría que diferenciar. Por un lado está el mito de esas islas fantasmas como San Borondón, que algunas personas en distintas partes del mundo aseguran que aparecen y desaparecen en un emplazamiento geográfico adecuado. Y luego hay otro tipo de islas fantasmas, entre comillas, las Hespérides y otras, que son islas que aparecen en cartas de navegación, en mapas, que teóricamente tienen su propia moneda, sus propios sellos, su propia bandera, su propia legislación, y que luego realmente no existen, ¿no? Y ahí hay también una variante de algunas dentro de la historia criminal, dentro de la picaresca, hay algunos casos de estafas multimillonarias, de reinos supuestamente fantasmas, que tenían todas las pruebas de su existencia y que al final resultaban ser, pues eso, timos muy avezados para conseguir grandes sumas de dinero. Hubo un caso hace unos años de un supuesto reino que estaba ubicado en una plataforma petrolífera. Sí, en el Mar del Norte, perdido, muy cerca de Escocia, sí. O sea que hay muchos tipos de islas fantasmas. Y antiguamente la cartografía de los navegantes, que no estaba tan estudiada como ahora, pues fíjate la que se gastaban los piratas con las islas, que eran ellos los únicos que las sabían exactamente dónde estaban, y ahí tenían ocultos pues esos, sus tesoros y sus tejemanejes y sus contrabandos también. Lo curioso es que aparezca en Google Earth. Pero espérate, es que tú has dicho, ese detalle es importante. ¿Por qué? Porque evidentemente los expertos han acudido a la fuente original, han ido a Google Earth intentando buscar la explicación al por qué aparecen satélites, y sin embargo cuando van a buscarla pues no está. Y uno de los responsables ha asegurado, textualmente leo, que una de las cosas más emocionantes acerca de los mapas y la geografía es que el mundo no para de evolucionar. Se ha puesto muy poético y dice que y seguir el ritmo de estos cambios es una tarea que nunca termina. Vamos, que no tienen ni puñetera idea de lo que está pasando. Claro. Pero la cuestión es que, para que os hagáis una idea, es que en publicaciones científicas desde el año 2000 ya aparece esta isla. E incluso los mapas meteorológicos ya también la mencionan desde el año 2000, con lo cual algo tenía que haber ahí, y salvo que se haya hundido o se hayan llevado a los extraterrestres, pues... Fíjate que muchos tuiteros, como ya Rosa Vientos, nos recuerdan la serie de televisión Perdidos, ¿no? Es que pensamos, claro, inmediatamente Perdidos. En esa serie, claro. Es que han encontrado la isla de Perdidos. Bueno, no, se ha perdido la isla de Perdidos. Claro, claro. Pero en fin, de momento que sepamos no se ha quedado nadie allí. Bueno, pues es una historia fascinante, porque sí. Ahí también algunos mencionan la relación con San Borondón. Vale, sí, pero San Borondón no se ha fotografiado por satélite, claro, no aparece en Google Earth. Aquí hay una comprobación de que existía y ya no está. Alguna explicación habrá, evidentemente, relacionado con el cambio climático, con el nivel de las aguas, es con posible. Algún tipo de... Solo la fotografía de Google Earth, yo creo que hay mucho más, porque solo la fotografía de Google Earth hay, por el sistema, por el funcionamiento de Google Earth, hay montones, hay auténticos catálogos de anomalías que aparecen en Google Earth por el tipo de cámaras que se utilizan. No, hay muchísimas cosas, hay todo un catálogo de cosas extrañas que aparecen en... Hace un par de semanas salía la polémica con la noticia de la foto de Dios. Un par de semanas antes, lo de los ovnis, esos que habían salido fotografiados por Google Earth en Estados Unidos, en dos lugares simultáneos. Hay muchas cosas raras, pero que yo creo que tienen una explicación óptica o fotográfica o fílmica, pero en este caso si hay otras referencias en cartas anteriores de navegación, claro, eso lo hace más extraño, bastante más extraño. Sí, pues San Borondón no deja de ser un mito, es decir, ahí nos tenemos que basar en los testimonios de aquellos poquitos que están reflejados en crónicas de hace ya mucho tiempo, donde se habla de que hay testigos que han visto esta pequeña isla surgiendo entre la niebla y viendo cómo posteriormente ha desaparecido, pero no deja de ser un mito en este caso, ¿no? Es que en este caso el mito tiene forma física y además ha sido contemplada en cartas náuticas e incluso en los departamentos de meteorología. Es decir, es algo raro. ¿Y de Avalon solamente lo mencionan como mito o también daban algún punto exacto? Por lo que yo sé, sí se suele hablar de mito. Otra cosa es que haya gente que la quiera localizar, y no precisamente como isla, sino dentro de la Tierra, porque en muchas ocasiones ni siquiera hablamos de islas. Yo estaba pensando ahora en la mitología escandinava, como Asgard, la tierra de los dioses, no siempre está más allá de nuestro mundo, sino que a veces está en él, pero tú no puedes llegar, aunque esté a 10 metros de distancia, si los dioses no quieren, ¿no? Hay nieblas, te desorientas, un poco como Harry Potter, los magos se pueden volver invisibles, aunque estén delante de ti. Pues puede haber mil interpretaciones. En esta región, en Glastonbury, por ejemplo, hay mucha niebla, entonces, bueno, seguro que esto es Avalon por este montículo, pero que yo sepa, una isla que hayan cogido y hayan dicho estas, que yo sepa, ojo, todavía no. Yo creo que ese es otro capítulo, esas ciudades míticas donde viven los dioses, que están en todas las culturas también, desde el reino del Preste Juan, Shambhala, Agartha, todos esos lugares místicos, eso está en todas las culturas. Y tiene que y ser es así, muy simbólico, ¿no? Que sea una isla, es un buen lugar para que vivan los dioses, un lugar aislado, protegido, pues como las cumbres del Himalaya. O el Olimpo, es decir, claro. Y es el lugar inaccesible, el lugar al que nunca vas a llegar, eso es lo bueno, siempre te lo vas a poder imaginar, siempre va a haber misterio y siempre vas a sospechar. En el momento en que lo descubra ya se estropea todo, ¿no? Habrá que revisar Google Earth por ahí por las cumbres nevadas del Tíbet, a ver si vemos por ahí Pues te digo una cosa, si hay un sitio que verdaderamente se parece a la isla de Perdidos, es alucinante, son todas las islas que hay en la Micronesia, es decir, es que estamos hablando de unos islotes en los que hay una serie de construcciones ciertamente extraños que pertenecen a los nativos que han habitado en estos lugares, es decir, no estamos hablando de nada raro, pero las construcciones en sí son bastante extrañas, ¿no? Porque lo que representan es raro, ¿no? Es como un moai. ¿Qué es un moai? Pues un pedrusco que representa algo muy extraño, ¿no? Lo curioso es que son islas tan pequeñas que estas construcciones prácticamente abarcan en ocasiones hasta toda la isla, ¿no? Entonces ves ahí una porción de tierra muy pequeñita llena de figuras, de cabezas. Es una cosa como muy extraña. Y tenemos, ¿no?, también El hombre de las flores. Hace poco estaba leyendo, además, la novela que nos de un Rosa Ventero de Valladares, El hombre diminuto, y que sitúa una isla pequeñita, perdida, nadie la conoce, de repente llegan unos seres humanos, hay otra especie humana desconocida. Es decir, son auténticas joyas, lo que pasa que, claro, muchas veces las mitificamos, pero de vez en cuando dan unas sorpresas absolutamente impresionantes en el campo de vista biológico. Por cierto, Ignacio, contigo venimos siguiendo en las últimas semanas, con mucha intensidad e interés, lo que ocurre en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, en la principal institución científica que existe en nuestro país, como tantas y tantas cosas en nuestro país, atravesando dificultades muy serias en lo económico. Este rescate, el que ellos le piden, ya no lo solicitan los banqueros. Este rescate es de 100 millones de euros y es para salvar la ciencia. En relación a la bajada de los presupuestos destinados a la ciencia, el propio Peter Higgs, el descubridor, el que teorizó con la partícula Higgs, ha hablado mencionando el caso de España en concreto y alertando sobre esa reducción y los problemas que está atravesando la ciencia española cuando estaba llegando a un excelente momento. Qué casualidad, qué cosas, ¿no? Pues sí, este país, yo no sé si ha sido percepción mía, pero ha sido el país no de James Bond, sino de Mortadelo y Filemón, ¿no? Parece que es el país de bueno, no, nos reímos de nosotros mismos porque parece que España es como de segunda, cuando realmente España ya, sobre todo desde los años 80, 90, estaba lanzando satélites, estaba teniendo un desarrollo en ingeniería, en física, en química, pues bastante notable. ¿Qué pasa? Que evidentemente lo que tú dices, la crisis alcanza a todos, lo que pasa que a unos más que a otros. Yo, como reportero especial de CSIC, me voy a autonombrar y voy a decir que me contraten. No están ahora CSIC para contratar, más bien, que me adopten como mascota en todo caso. O más bien les voy a tener que adoptar yo, porque ha reconocido una deuda que ha ascendido en el año 2012 a 174 millones de euros. Así lo anunciaba el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Emilio Lora Tamayo, que también reconocía que el plan de contingencia que han adoptado en estos meses ha podido reducir un poquito esa deuda. De 173 pasamos a 147, y aún así el órgano directivo está desarrollando un plan de recortes, un programa muy ambicioso que se va a desarrollar entre los años 2013 y 2016 y que restará otros 50 millones. Pero claro, nos siguen faltando casi 100 millones que él ha reconocido que no pueden salir de ninguna otra parte más que de instituciones públicas o privadas. Pero si no, el CSIC es que no va a poder funcionar ni al 100%, ni al 90, ni al 80. Y tú mismo lo decías, Bruno, es que no hablamos de una universidad, no hablamos de un instituto, hablamos de una de las mayores organizaciones científicas y técnicas que ha tenido la historia de este país. Más de 15.000 personas distribuidas en todo el territorio nacional. Y haciendo aportaciones a la ciencia, no solo en nuestro país, sino ya en todo el mundo. Es una institución que ha conseguido el prestigio y el reconocimiento de prácticamente todo el mundo en los últimos años. Fíjate, cuando estábamos subiendo a la cumbre, nos empezamos a caer. Bueno, ya a principios del siglo XX, con la Junta de Ampliación de Estudios, que es un poco el germen del CSIC, esas becas que querían formar investigadores no solo dentro del territorio nacional, sino fuera. Aprender de fuera, pero que también los de fuera vieran que los de España no solo tenían ganas de aprender, sino que tenían posibilidades de aportar. Ahí tenemos a Severo Ochoa, ni más ni menos. Ahí tenemos a una plétora de gente, muchas veces no muy conocidos, pero que en muchos campos del saber están aportando. Y sin embargo, este plan de recortes, porque evidentemente estos 50 millones no van a ser, no se van a recortar así como así. El Lora Tamayo ya ha hablado de que va a haber una congelación de contrataciones. Evidentemente se van a emprender muchísimos menos proyectos. El CSIC necesita esos proyectos para investigar, para prosperar. Se va a intentar rentabilizar más, que es lo que se ha criticado desde el Ministerio de Economía y Competitividad. Más royalties, más patentes. Como si eso fuera anterior a la investigación científica. Si es que... Claro, jolines, si es que el que estaba ahí no me extraña que tirara Lehman Brothers. Claro, pero aquí, como siempre, esto se abre un debate y hay gente que dice, pues el CSIC ha tirado dinero, porque sí, porque no. Hay críticas, hay gente, yo también he visto cosas en el CSIC que no me han gustado, lo que pasa que evidentemente en todas partes cuecen habas. En la Universidad Autónoma yo también he visto mucha sinvergonzonería, y lo digo así, sin pelos en la lengua. He visto cosas fantásticas en la Complutense igual, pero claro, rentabilizar ciertas áreas del saber va a ser difícil. Yo lo hablo por mi caso en Humanidades. ¿Cómo rentabilizas algo que consiste en descubrir yacimientos, que es algo muy caro? Muy caro porque hay que excavar y después mantenerlo. Es decir, vas a gastar dinero y vas a gastar dinero. Y muy poquitos yacimientos son rentables. Pompeya y Herculano no son rentables. Y fíjate lo que son y la cantidad de turistas que reciben. Pues aún así se puede recaudar con eso un tercio del gasto. Con lo cual lo que se intenta es amortiguar el impacto. Es verdad que se pueden montar tiendas, chiringuitos, que los arqueólogos casi ya nos tenemos que prostituir, vender droga, lo que sea. Pero va a llegar un momento en el que evidentemente se va a perder calidad científica cultural en base a algo económico. La ciencia no siempre tiene esa utilidad práctica. Y opciones que quedan de supervivencia, aparte de recortes, colaboraciones a lo mejor con otros lugares, aunque sean extranjeros, a la hora de intentar llevar a cabo ese objetivo. Exacto, sobre todo extranjeros, porque el CSIC no es un mundo cerrado, sino que podemos ver en locales del CSIC en muchísimos campus. En mi campus madre, por así decirlo, el de la Autónoma, existen. En el campus de la Complutense, en geológicas, por ejemplo, tenemos una biblioteca fantástica del CSIC, amallado por un personal estupendo. ¿Qué pasa? Que el CSIC suele cobrar por esos servicios, porque al fin y al cabo está ayudando. Las universidades españolas tampoco están pasando su mejor momento. Lo que se está orientando sobre todo es que sea más competitivo para hacerlo atractivo a los inversores privados. Quedan muchísimas noticias todavía por delante en la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Una madrugada en la cual estamos celebrando también a lo largo de todo el fin de semana ese resultado excepcional en la audiencia que nos habéis dado vosotros, y con el hashtag almohadilla Rosa Vientos podéis decir y podéis explicar y contar qué es lo que significa la Rosa de los Vientos para vosotros. Estamos en un instante con más noticias y más informaciones. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos hablando y presentando el libro Moneda Cósmica, del filósofo chileno Darío Salas. Y como siempre, lo hacemos con la psicóloga, a quien ya le damos la bienvenida, Carmen Molina. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Carmen, Darío Salas, en su trabajo, en su propuesta, en Moneda Cósmica, nos dice que nos queremos libres, que creemos que somos capaces de elegir, pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿sabemos realmente lo que queremos? Una buena pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos como la Sibila, que le pidió al oráculo de Delfos vivir muchos años y murió más seca que la mojama, cuando podría haber pedido vivir una eterna juventud, ¿verdad? Muchas veces no sabemos la trascendencia, no solo de lo que queremos, sino de las cosas que hacemos. Si no, a lo mejor muchas nos las variaríamos, ¿verdad? Una de las ideas centrales que propone Moneda Cósmica Darío Salas, posiblemente la central, es que mientras la persona piensa, no se tiene a sí misma, que sus decisiones y sus elecciones están condicionadas por otros factores externos, empezando por su propia programación cerebral, porque el cerebro nos engaña, ya lo dice la neurología y lo dice Darío Salas en este libro. Tenemos que tener como aliado el cerebro, pero sin olvidarnos que tiene una serie de influencias que nos puede obligar a desviarnos de nuestras metas. Efectivamente, Bruno, aquí el tema es que en general no solemos dudar de nuestra forma de ver y de pensar. Creemos que lo que vemos es lo que hay, y lo primero para poder adquirir una mayor libertad interior es aprender a dudar de uno mismo, porque la clave en todo esto es ese desarrollo interno profundo que todos deseamos y que nos haga sentirnos esencialmente libres y no presionados por condicionamientos internos, que es lo que habla Darío Salas en este libro de Moneda Cósmica cuando habla del simbionte informático, que es toda esa información subliminal o no procesada que mediatiza por internamente nuestro cerebro y nos hace interpretar, tomar decisiones, hacer unas valoraciones, olvidar cosas, recordar otras, pero de una manera no elegida voluntariamente. Según Darío Salas, en su trabajo Moneda Cósmica, uno de los logros al obtener la riqueza interna es que nuestra existencia deje de ser aleatoria para convertirse en una opción planificada hacia una meta evolutiva individual. A mí personalmente, como psicóloga clínica que soy, lo que más me motivó de siempre de toda la obra de Darío Salas era ese camino para liberarse internamente, porque todos nos sentimos presionados por dentro por cosas que no queremos, y el tener una posibilidad de poder liberarse de eso es algo muy grande y muy deseable. Con el hashtag almohadilla verdadera riqueza, todos nuestros oyentes se pueden opinar, pueden explicar qué es lo que entienden por este concepto. Podéis seguir también el perfil en Twitter de Moneda Cósmica. Y precisamente con ese hashtag, con almohadilla verdadera riqueza, Norberto Rodríguez nos decía lo siguiente, que es un consejo. Y dice, mi consejo es que la sencillez de las cosas y en tu mente y en tu espíritu, a medida que te vas acercando a ellos, descubrirás un mundo más útil, maravilloso y enriquecedor. Ahí está tu verdadera riqueza interior. Bueno, este es un mensaje que a mí me parece importantísimo, porque a veces las personas creen que hay que ser como muy muy inteligente o hacer cosas muy extrañas, filósofas, como muy metafísicas para llegar a este desarrollo, y no es así. La verdad está muy cerca, no hay que hacer malabarismos intelectuales para llegar ahí. Y lo interesante es que conforme el camino avanza, el horizonte se expande. Y este es el mensaje, ¿verdad? Y el mensaje que dan en este Twitter, en este Twitter que me has leído. Este libro de Moneda Cósmica es un mensaje que es para cualquier persona que tiene un genuino deseo de alcanzar una plenitud como ser humano. Y en la sencillez, las verdades siempre están en las cosas más sencillas. Ya lo saben, Moneda Cósmica nos transmite un mensaje esperanzador y su lectura seguro que además nos va a ayudar, ahora que nos enfilamos hacia el final de año, a afrontar extraordinariamente bien el que llega, el 2013, y saber que tenemos oportunidades que están ahí a nuestro alcance. No se pueden perder nuestros oyentes leer Moneda Cósmica, ¿verdad, Carmen? No, creo que no. Va a ser una maravillosa forma de comenzar el 2013. Ojalá sea así. Carmen Molina, un abrazo. Un abrazo para ti, Bruno, y feliz año. Y son las 2:30 en este momento. Un momento especial, la verdad es que no siempre se puede presumir de esto. Y gracias a Manuel, a Ignacio y a Lorenzo, en esta tertulia, ahora mismo La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, es líder nacional de la radiodifusión española, que suena muy serio eso. Pues mira, voy a comer un bocadillo de jamón, hombre, para celebrarlo. Además tengo hambre. Hasta el final del programa, jolín, es que... Es una pasada. La verdad es que da un vértigo tremendo, porque yo me imagino que nuestros oyentes nos hacen a la idea de que cuando estamos aquí hablando de estos temas, claro, nos conocemos desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y hay ocasiones en las que te da la sensación de estar, pues, como cuando estás en el desayunando con Manuel Carballal, con Ignacio, con Bruno, con Silvia, y estás hablando de los temas que te apasionan. Cuando piensas que hay tanta gente detrás, la verdad es que da un vértigo tremendo, ¿eh? Da tanto vértigo que yo ahora mismo me voy a callar. Bueno, pues sobre todo muchísimas gracias a vosotros tres, porque aquí estáis dando el callo y trayendo noticias fantásticas y estupendas que hacen que este programa llegue hasta donde está llegando. Por ejemplo, Juana, con Almohadilla Rosavientos, para mí es radio magistralmente realizada, divulgación científica, información y compromiso social, placer adulto. Y Pablo Espinar dice, cultura, amistad y conocimiento mítico. Yo creo que son dos mensajes que resumen perfectamente lo que intentamos aquí, en la tertulia Zona Cero, en donde seguimos dando informaciones y seguimos dando noticias. Por ejemplo, en Estados Unidos, una secta, confiscada la granja de una secta en donde se practicaba la poligamia, Manuel. Sí, es una noticia que ya colea desde hace tiempo. Nunca mejor dicho lo de colea. desde hace tiempo, porque es un proceso ya antiguo, es una secta, lo hemos hablado, dicho muchas veces, es un término que viene de sección, de sector, de escisión de una organización mayor, y en este caso se trata de una secta generada de otra sección del cristianismo protestante, en este caso de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, de los mormones, los conocidos mormones, pues uno de los muchos grupos que se han escindido de los mormones en Estados Unidos. Que hay que decir, perdona Manuel, que los mormones, lo que es la Iglesia Madre, sí renunció a la poligamia y sí que no la practican. Es una cuestión del pasado, incluso aquí, aunque tuvimos un debate sobre otro tipo de cosas con el representante en España de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, es así, ¿no? Los santos de los últimos días. Los santos, sí, de los últimos días, los mormones, pese a eso, a que pueda haber un debate sobre el tema y sobre otras cuestiones, sí aclaran mucho que la poligamia ya no lo practican, por lo menos la Iglesia Madre, pero luego hubo muchas escisiones y una de ellas es esta, ¿no? Es que Estados Unidos es la meca de las sectas y sectas que a su vez se seccionan en otras sectas, en otros grupos menores, a veces radicalizados. Uno de los casos más yo creo que más llamativos y conocidos es el caso de la Iglesia de los Davidianos, de David Koresh, de Waco, aquel famoso asalto de la ATF a un rancho en el que murieron 80 y tantas personas, una historia terrorífica, y que pertenecían a una sección de los adventistas, quiero recordar, del séptimo día, que es también una de esas secciones del mundo protestante norteamericano. O sea, es un mapa un poco complejo, que todos sean cristianos. Y lo cierto es que esta organización que lideraba Warren Jeff ha hecho mucho daño a la credibilidad de los mormones y a la imagen de los mormones en Estados Unidos y en todo el mundo, porque es verdad que los mormones, en su origen, como otras iglesias, otras religiones, otras sectas que practicaron el apostolado, en el caso de John Smith, la colonia del oeste norteamericano, y el intento de crear lo más rápidamente posible un cuerpo de seguidores lo más amplio, en el que, claro, evidentemente un hombre puede fecundar a varias mujeres y por lo tanto tener muchos hijos, ¿no? Ese es el origen, en el fondo, de la poligamia en este tipo de cultos religiosos. Pero que evidentemente, como he dicho, no es una práctica que no sé si hace mucho tiempo. Bueno, la historia de este escándalo se inició en 2004, cuando más de 460 jóvenes menores de edad fueron rescatados, digamos, del rancho de El Dorado, en Texas, en un proceso judicial que llamó muchísimo la atención en su momento, porque se descubría que entre las prácticas de esta organización pues estaban las bodas de individuos, pues en el caso, por ejemplo, de Warren Jeff, que era un hombre de 53 años, con menores de hasta 12 y 14 años de edad. De hecho, en el caso de Jeff tenía hasta 78 esposas legales dentro de la secta, pero ilegales desde el punto de vista de las leyes norteamericanas, 24 de las cuales eran menores de edad, e incluso llegó a casarse con dos chicas de 12 años en un mismo día, intentando mantener el espíritu polígamo del origen de los mormones, no, de su cuerpo doctrinal. El proceso fue muy escandaloso en Estados Unidos desde el año 2008 hasta ahora. Jeff fue el octavo hombre, el octavo varón mayor de edad inculpado por asalto sexual, bigamia y otros crímenes relacionados con esa redada en el rancho de Zion, y condenado a 75 años de prisión. Y ahora este acto de confiscar la granja de esta secta polígama, digamos que es el siguiente episodio de esta historia, que todavía traerá muchos más episodios a medida que se conozcan más cosas sobre la vida rutinaria dentro de ese grupo cerrado, que como otros grupos cerrados cristianos fundamentalistas en Estados Unidos están haciendo suyo todo ese mensaje apocalíptico y catastrofista del final de los tiempos. Bueno, lo están haciendo mucho antes de que se hablase de los mayas. Están constantemente predicando la inminente llegada del fin de los tiempos, la segunda llegada de Cristo. Según la profecía maya, o según la interpretación que han hecho algunos de la pseudointerpretación que se hace de la profecía maya, no queda menos de 20 días para ese fin del mundo, ¿eh? Claro, pero es que además los apocalípticos suelen ser muy oportunistas y aprovechar cualquier mensaje de terror para hacer lo suyo, ¿no? Uh-huh. Qué curioso que coincida que los mayas decían lo mismo. No, los mayas no decían nada, ni los mayas ni nadie, pero bueno, claro, como ellos sí lo mantienen, son muy oportunistas y procuran utilizar cualquier cosa ratificar su mensaje apocalíptico, ¿no? Hasta que pase el tiempo y se tenga que renovar. Claro, normalmente siempre se empieza a acabar la tensión y la información al respecto cuando se acerca la fecha. Por cuestión evidente, es lógico, que no va a ocurrir nada. Y con el tema de los mayas, yo creo que a lo largo del año, a medida que va avanzando el año, va reduciéndose la información y un poco el síndrome apocalíptico. No te fíes, porque en las reuniones así que haces así el petit comité, yo me quedo alucinada, porque la gente sigue insistiendo que no, que no va a ser nada, que sí, que vale, que se está anunciando un cambio, pero es un cambio general y los mayas lo contemplan de otra manera y siguen y siguen. Pero ambas cosas son compatibles, creo yo. Es cierto que, por un lado, dentro del seno de los que hemos tenido la suerte, yo creo, para mí ha sido un privilegio poder vivir desde dentro alguno de esos momentos apocalípticos y estar conviviendo con gente que estaba segura de que una fecha determinada se iba a producir un fin del mundo, que llegaron a construir refugios físicos, subterráneos, almacenar frutos secos, almacenar botellas de agua, y arruinarse, que llegaron a desescolarizar a los niños, sí. Es decir, que eran consecuentes con una creencia que no es lo habitual, ¿no? Tú puedes no compartir la creencia, pero hombre, yo me despierta admiración que alguien que tiene una creencia tan radical llegue a ser tan consecuente como para abandonar el trabajo, escolarizar a los niños. Claro, es un error, lógicamente, ¿no? Pero por lo menos creen lo que están predicando. Y sí es verdad, como dice Bruno, que a medida que se está acercando el momento crítico, la fecha exacta, por un lado hay personas que radicalizan el discurso, que esos son los que nos preocupan, que esos son los que están haciendo que ahora, por ejemplo, en Francia haya toda una unidad especializada de la policía francesa que tiene sus ojos puestos en Bugarach y que está ya casi acordonando la zona para evitar que allí pase cualquier tragedia cuando llegue ese momento apocalíptico. Y por otro lado, dentro del seno de esos grupos hay algunos que empiezan a sentir dudas. ¿Y si no ocurre nada? No, claro, sí, va a pasar, ¿no? Pero ¿y, claro, y si no pasa nada? Y ocurren las dos cosas normalmente dentro de ese tipo de grupos. Es que, como tú dices, Manuel, de ahí a un guaco, a lo que pasó con el Templo del Pueblo, con Jim Jones, más de 800 muertos, de ahí a un Heaven's Gate, con la gente esta que se quería montar en el Hale Bob y literalmente irse a otro planeta, o incluso a la Orden del Templo Solar, es que hay un paso, y el paso en este caso es tan sumamente fanático y está siendo tan seguido. Decía Bruno ahora mismo que conforme se va acercando la fecha parece que va disminuyendo el interés por parte de los medios y de la gente en general por todo este tema de la profecía. Mira, yo acabo de llegar hace poco menos de una hora de Barcelona, de una feria especializada en todas estas temáticas, y te aseguro que allí lo que estaba por encima de todo presente era 2012, viajes 2012 a México, viajes al lugar de la profecía, la profecía se va a cumplir, hay que librarse siguiendo estas pautas, esto, es que estaba a la orden del día. Puede ser una percepción, o quizá ha cambiado un poquito el mensaje. Hombre, porque ha cambiado el mensaje, porque hay quien nos ha vendido tormentas solares y fines del mundo, claro, y ahora dicen más allá del 2012, ahora ya sacan cosas. O es una transformación, qué mala leche, algo que vamos a captarlo en el mundo etéreo, que no se va a percibir directamente. Claro, hace un tiempo hablaban de tormentas solares, o sea, hablaban, sí, de grandes catástrofes. Ahora se habla incluso de una alineación físico, planetaria, ¿no?, que se va a producir el 21 de diciembre, y es mentira, sí. Es falso, es decir, es que solo que hay que consultar con las pirámides, ¿no? Claro, solo hay que consultar la página de la NASA para darse cuenta de que es falso. ¿Os acordáis? Siempre, bueno, siempre se encontrará una explicación. Siempre se encuentra una explicación para cuando no se produce la profecía. Si buscas, ¿no? Si quieres encontrar, el que busca encuentra, si quieres encontrar respuestas. ¿Os acordáis de la historia de Giorgio Buongiovanni? Sí, claro. Que fue uno de los que anunció en su momento un fin del mundo inminente y además se organizó aquello con un asteroide tremendo. Con un asteroide. En tu tierra llegaron a hacer hasta búnkers subterráneos. En mi tierra, ¿no?, en Euskadi y en Barcelona, las tres arcas que no conocen las aguas. Llegaron a hacer búnkers subterráneos como otras muchas organizaciones. Ellos habían dado una profecía exacta, creo que recordar que era agosto de 1988, muy concreto, y cuando llegó agosto de 1988, Giorgio, al principio, cuando se hizo famoso, tenía unos estigmas, los supuestos estigmas de Cristo, en las palmas de las manos, ¿no? También es curioso que en las palmas de las manos, cuando tanto los Buongiovanni como Siragusa siempre defendieron la autenticidad de la Sábana Santa. Hay que decir que Siragusa es estigmas, hátelo en las muñecas. Claro, ¿no? Hay que decir que Siragusa, Eugenio Siragusa, es como el padre espiritual de Giorgio Buongiovanni. Sí. Eugenio Siragusa se hizo conocido en los años 70, pero desde los años 50 decía estar en contacto con seres de otros mundos, pero algo más que un contactado era casi el líder de una nueva forma de creencia y de religión que representaba. Absolutamente. Y uno de sus adeptos era precisamente este hombre, Giorgio Buongiovanni, a quien después le salieron estigmas en las manos, en la frente, en los pies, en el pecho, en los dedos, yo qué sé, en todas partes. Pero yo la última vez que lo vi, tenía estigmas por todas partes. Digo, ya no sabía si era costra y que no se lavaba o es que eran estigmas. Es que esa es la moraleja de esta historia, que al principio él tenía los estigmas en las manos. Y dentro de la organización, cuando reunías con ellos, decían, claro, que él tenía los estigmas en las manos para poder predicar por todo el mundo la inminente llegada de ese meteorito que iba a acabar con la Tierra y demás. Cuando llegó agosto del 88 y no pasó nada, curiosamente, ese mismo agosto le aparecieron la corona de espinas y los estigmas en los pies. Primero los estigmas en los pies. Entonces decían, bueno, vale, ahora ya sí que ya viene porque ya le han salido los estigmas en los pies. Esto significa que ya no tiene que seguir caminando para llevar el mensaje. Ahora sí que ya. Como pasaban los meses y no ocurría nada, le sale la lanzada. Esto parece costado. Un chiste. Ahora, no, pero es totalmente real. Es totalmente real. Y en la historia de todos los grandes movimientos apocalípticos pasa lo mismo. Cuando la profecía falla, hay un sector del grupo que despierta, que se da cuenta de que aquello es un camelo, de que no pasa nada, y hay otro sector que se radicaliza todavía más, y que termina produciendo casos como los de la Guyana francesa, sí, Waco... En este caso, Bon Jovani está muy alejado de ese tipo de... Bueno, afortunadamente, a nivel antropológico, a nivel de investigación, a nivel periodístico, lo que ocurría con esa famosa clave... Bueno, no es exactamente la clave 33 de Bon Jovani, pero estaba un poco asociado a todos los fenómenos relacionados con el contactismo mesiánico. Sí. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, era apasionante. Muchos se preguntarán, ¿no? ¿Qué es de todos estos contactados? Porque ya no están en los medios de comunicación como antaño, pero ellos siguen ahí y sus adeptos siguen prácticamente inamovibles en sus creencias, ¿no? Sí, sí, Bon Jovani, acabo de verlo hace unos días en una fotografía con Antonio Uzzi, que es el nuevo protagonista del contactismo en Italia, un tipo que alguien debería investigar a fondo, porque es una especie de Billy Mayer a la italiana, con unas imágenes, unas fotografías muy extrañas, muy raras. Es decir, que Billy Mayer es el autor de la fotografía que aparece en una imagen, en la imagen famosa I Want to Live. De Expediente X, Fox Mulder tiene un póster con una foto tomada por Billy Mayer, que es, se llama igual que un... con eurodiputado de Izquierda Unida, pero vamos, muy, muy conocido. Willy Mayer. Exacto, bueno, uno está españolizado, el otro no, pero básicamente sí. Es lo mismo. Pero este ciudadano suizo obtuvo unas fotografías de ovnis extraordinarias. Luego ha habido mucha discusión sobre si eran reales pues o como si las eran de Uzi, reales. De verdad, no tienen nada que envidiar. Y hay otro turco también en estos momentos con unas imágenes espectaculares, con una claridad, una nitidez espectaculares. El problema es que la inmensa mayoría de estos casos, cuando se hay en... toma el toro por los cuernos, investiga a fondo, pues suelen resultar fraudes, desgraciadamente, en busca de lucro y demás. Pero claro, hay que demostrarlo, no puedes ir diciendo pero, por ahí. Independientemente de las ideas que tuviera Bon Jovani, es que lo que decía Bruno, estamos en ese marco de los 80 donde, bueno, pues también la ufología iba hacia una modernización un poquitín extraña, porque Bon Jovani estaba convencido de que Jesucristo vendría pues comandando una flotilla de naves extraterrestres pues para salvarnos a todos, ¿no? En ese día del juicio final, poco menos era un poco lo que defendía, ¿no? Pero este hombre es cierto que se reunió con personalidades de la KGB, de la CIA, fotografías con generales de la extinta Unión Soviética. Bueno, hasta con la reina Sofía, pero además, era muy pesado. No, pero vamos a ver. Sí, no, a la reina la pilló, como mayor Zaragoza, estaban esperando en el hall del hotel y cuando entró en el ascensor se metió dentro y les hacen la foto. Claro, y la reina ha estado, y el personaje famoso se quedaba de piedra, porque te viene un tío con heridas en la frente y te quedas paralizado, ¿no? Y estar con alguien del KGB tampoco es tan raro, ¿eh? Vamos a ver, pongamos orden. El personaje famoso, por muy pesado que sea, en este caso Bon Jovani o quien sea, el personaje famoso, por muy pesado que tú seas, no te va a dar documentación. Y este señor empezó a divulgar una serie de documentación que era, pues cuanto pero menos, que se vende al peso en la Unión Soviética. Con la caída del muro de Berlín, el tema de los... Además, a mí lo que me irrita del caso Bon Jovani como de otros... Simplemente. Vale. O sea, preguntaba a Bruno, ¿cómo está Bon Jovani en la actualidad? Bueno, Bon Jovani, todos sabéis que independientemente de ofrecer esa información, que no seré yo el que defienda en este caso, a poner de abogado del diablo, pero sí es cierto que este hombre ha ofrecido una información cuanto menos valiosa por los contenidos que nos ofrecían, ¿no? Y este hombre desde hace un tiempo a esta parte fundó ese periódico que era Antimafia 2000 y que se dedicaba a combatir a la mafia como ni un solo juez en toda Italia lo hacía, con pues eso, sin pelos en la lengua y con todos los datos, jugándosela día tras día. ¿Que quería ser un nuevo mártir? Pues quién sabe. ¿Que se hacía pasar por Jesucristo y la mafia eran los que querían crucificarlo? Bueno, pues quién sabe. Pero lo cierto es que este hombre se ha atrevido a llegar con una información muy válida que alguien le ha pasado, por muy pesado que sea, pues se ha atrevido a llegar donde otros no han llegado. Eso yo creo que hay que decirlo. ¿Pero también? ¿Qué porcentaje de esa información es válida, de la que ofrece Bon Jovani? Es que ese es el problema. Pero, Manuel, conseguir información pues es cuestión interesante. De verlo. Bueno, pues chicos, os emplazo un debate de Don Giovanni, como sigáis así, ¿eh? A mí lo que me preocupa de estos casos es, primero, el tema de los niños, porque las familias que estaban dentro de Non Siamo Soli, había niños absolutamente traumatizados por esas historias apocalípticas terribles. Mira, ese es un tema muy delicado. Yo recuerdo en su día, a mí me llaman de Asuntos Internos, del Cuerpo Nacional de Policía, para ir a Madrid, para tener una reunión con unos agentes de Asuntos Internos que se habían encontrado dentro del grupo de Bon Jovani con un miembro del Cuerpo Nacional de Policía que estaba en uno de los sectores de las arcas más radicalizadas. Claro, ese tío tenía acceso a armas de fuego. Uh-huh. Y esta gente estaba hablando de que había los mensajes, hablaban de que había que proteger las arcas porque cuando viniese el fin del mundo todo el mundo se iba a querer salvar. Y ahí había solo sitio para ellos. Para los elegidos, ¿no? Eso es el inicio de una cosa como lo de Waco. Yo estoy hablando de España, ¿eh? Sí, estamos de acuerdo, Manuel. En todos los casos. Es tremendamente delicado cómo eso puede influir psicológicamente en niños de 10, 12 años que están viviendo desescolarizados, sacados de su ambiente natural. No es ilegal la no escolarización. No, es ilegal, pero es una putada, joder. Pero a ver, No. ¿Qué están mamando los niños todos los días en su casa? No, pero hay gente que lo defiende y lo que es obligatorio es la educación, no la escolarización. No es lo... Pero que me parece muy bien. La educación tenía que ser tan efectiva en tantos ámbitos y no solo en ese. Debería ser tan efectiva en tantos ámbitos que no lo es. Mira, y ahora que antes me está mordiendo la lengua. Pues yo también me la muerdo. Porque otro el problema del CSIC evidentemente es grave. Pero un momento en que en España se están viviendo unas situaciones terribles en el campo de la enseñanza, de la medicina, de la salud, gente que está perdiendo las casas y viviendo debajo de un puente. Cáritas jamás en toda su historia había estado tan desbordado como hasta ahora. Uh-huh. Probablemente para un sector muy amplio de la población, y es terrible decir esto, ¿no? Pero la ciencia, pues igual tiene que pasar a un segundo paso. Y es terrorífico que tengamos que llegar al extremo de plantear eso, ¿no? Pero una situación como la que se está viviendo ahora, ¿qué es más importante? Esta mañana estaba produciéndose en Madrid una manifestación sobre enfermedades raras. Después vamos a hablar en... Claro. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Patrocinar las excavaciones o darle casa a las familias? Que... Pero el juego de jugar... Tenemos que elegir entre esto y lo otro. Ese es el problema. Sobre todo cuando estamos hablando de cantidades que no son tan grandes. Es decir, 100 millones de euros para cualquiera de nosotros, creo yo, que es un dineral. Pero es que sí, a los bancos se les está rescatando con 10.000, 20.000, 40.000. 40.000, más de 40.000 millones en nuestro país, 16 billones en todo el mundo. Yo creo que esto no lo va a dudar nadie más que los banqueros. Y aquí estamos hablando solo de 100 millones para que, entre otras cosas, 15.000 personas no se vayan al paro. Pues son 15.000 personas, muchos bibliotecarios, personal de limpieza, que también tienen que comer. Es decir, es que esas personas también pueden estar sin casa porque no pueden. Y aparte que esa ciencia muchas veces ayuda a la economía. A largo plazo, la mayoría de las veces. Ese es el problema. Bueno, con muchísimos comentarios con el hashtag almohadilla Rosa Vientos a propósito de esa noticia extraordinaria que recibíamos el jueves sobre la audiencia del programa. Y además, de verdad, Silvia, con visita de gente muy especial hoy en el programa. Hombre, estamos recibiendo a un grande, a Salvador Larraca, que ha estado en la Expo Comit de Madrid, así que pues nada, que estamos aquí encantados, es uno a de todo los, lujo. Es uno de los grandes dibujantes de este país, Salvador Larraca, y es, bueno, uno de los dibujantes conocidos mundialmente porque es quien dibuja nada más y nada menos que en la edición norteamericana, ¿eh? Que no se piense nadie, sí, de Marvel. Cosas raras. De Marvel, es el dibujante de Spider-Man, es un buen oyente del programa, y está entre España y Estados Unidos, pero sobre todo llena de sueños y de ilusiones a millones de personas en todo el mundo. Salva, muy buenas. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu visita. Bueno, a vosotros por dejarme. Faltaría más, por Dios, a ti, porque es un honor para nosotros que esté el dibujante de Spider-Man en La Rosa de los Vientos. Pues y que nosotros hubiéramos aparecido en aquella imagen Juan Antonio, Carlos Jesús, el servidor y Martín, ¿no? Hace ya un montón de convertidos tiempo, en periodistas del periódico en el que trabajaba, ¿no? Spider-Man. Sí. Antes me comentaba Salva que ha estado en Machu Picchu no hace mucho, sí, y que se encontró un cómic de Spider-Man también por allí. De Iron Man. Ah, de Iron Man. Sí. Bueno, ahora no estoy con Spider-Man, ahora estoy otra vez en el mundo de los X-Men. Ah, muy bien. Porque aquí vamos dando saltos, ¿no? Vamos también un poco... Y la verdad es que, pues sí, es divertido de vez en cuando dibujar personajes, amigos famosos y cosas de estas, ¿no? Lo que pasa es que cada vez es más difícil porque ahora ya no te van dejando, ¿no? Necesitan contratos de cesión de imágenes y cosas de esas. De verdad. Si ahora os quisiera volver a dibujar, bueno, tendría... ¿Tienes todo el derecho del mundo? Pues no porque no. Ahora no nos permiten ya hacerlo. Si no, me das tu autorización, concesión de derechos pues y todo eso. Pues te pongo un folio en blanco y lo firmo. Y ya. Luego pones lo que quieres. Ya, pero creo que tienes que presentar partida de nacimiento, antecedentes penales. Es una puñeta, sí. Pues no sé, si pones a tu madre, se ve que temen que a lo mejor los denuncie o algo así, pero precisamente de esto estaba hablando con un autor que ha estado como muy tonta la cosa ahora con esas cosas. Sí. ¿Y cómo ha estado el Expo Comic en el que has estado? Ha estado... Es una de las grandes citas del mundo del cómic a nivel mundial, además. Sí, no, la verdad es que sí. Yo no había estado nunca por temas varios, nunca había coincidido y esta ha sido la primera vez que vengo y de paso. Pues he matado varios pájaros de un tiro para veros a todos vosotros, ¿no? Uh-huh. Pero sí que lo he pasado muy bien, ha habido un montón de gente, pese al frío y todo esto, pues ha sido una cita muy agradable. ¿Y el mundo del cómic está sufriendo la crisis también? Sí, por supuesto. Yo creo que aquí no se escapa nadie, ¿no? O sea, pese a que mi mercado es el americano, sí que es cierto que el techo de ventas cayó el año pasado y no hace más que hacerse fórmulas para ver qué manera hay de revitalizar un poquito todo esto. Pero vamos, o sea, no hay una solución fácil. No. Hay que abrir mercado porque incluso otros compañeros tuyos también se han ido a Francia para intentar ahí abrir camino. Sí, son los mercados que hay, el mercado americano y el francés son los que más a mano están para nosotros. Pero es que el problema de la piratería en Internet nos destruyó en su momento. O sea, cuando yo empecé hace 20 años largos, era cada cómic lo leían 4 personas y ahora pasa de 100. Entonces, bueno, pasa de cien, a lo mejor me estoy quedando corto, porque claro, esto, el día que sale ya está descargable. Claro. Están haciendo experimentos varios para evitar la piratería, pero de hecho... Es muy difícil. Confidencialmente me estaban contando un sistema que tenía que no puedo contar, que luego si acaso... Y es como muy marciano, yo le estaba diciendo a la persona, digo, sí, esto es como si Microsoft o Apple no han conseguido encontrar un sistema no hackeable, vosotros no, es que vais a tardar 24 horas, efectivamente, lo intentaron y al día siguiente ya estaba solucionado el problema. O sea, no hay manera. O encuentras una manera de integrar Internet en lo que es el mercado y la distribución y todo esto, o realmente no sé cómo van a hacer. Bueno, por lo menos mi problema es menor, yo solamente tengo que dibujar el TVO. Claro. Pero bueno, todo es un sistema, todo funciona a la vez. En realidad eres como el resto de los que estamos aquí. Es una forma de escribir y presentar algo físico que está en las librerías, pero que en definitiva el problema al que se enfrenta es el mismo. El mundo del cómic yo creo que todavía más, porque es muy visual, más que un libro, cuando además se edita tan bien. Cómic, se edita también que tocar eso, olerlo, ver la calidad de los colores, no tiene nada que ver en una pantalla, en mi opinión. Es cierto, o sea, yo por ejemplo, como mi parte profesional es una, pero la de lector es otra, entonces sí que es cierto que pasan por mis manos muchos cómics, ya sean digitales o sean en papel, pero lo que sí que es cierto es que lo que me gusta de verdad, me lo compro en papel. Luego lo que pasa es que en el iPad sí cargas cosas pues por si te vas de viaje o lo que sea, pero, o sea, duplicidad. No sé si la solución sería, pues no sé, el tío... De hecho, creo que algo en esta línea se está haciendo también de que, pues si tú compras el cómic, te doy un código de descarga para que te bajes el mismo código y tengas esa opción, ¿no?, de no necesitar... Pero bueno, son yo creo que todavía, pese a los años que Internet lleva por ahí dando vueltas ya, que todavía es un mercado un tanto virgen para estas grandes compañías que son como lentas, ¿no?, a la hora de moverse con temas así, que será una pequeña compañía la que encuentre la forma. Que antes o después todo se integrará, pero primero es el problema y luego la solución. Siempre vamos después, es como la justicia, ¿no? Se ponen las leyes después de que surjan los problemas en muchos casos. Sí, ¿no? es cierto, pero bueno, yo creo que en cierto modo hace unos años tú tenías, no existía Internet, tenías una colección de X-Men, que a lo mejor de Spider-Man, que vendía a lo mejor 500,000. Pero luego resulta que ahora tienes 4 colecciones de Spider-Man que venden 80,000, no sé, por un decir, no sé exactamente cuánto es, pero andará por ahí a lo mejor. Y luego tienes el merchandising, tienes las películas, tienes los videojuegos, tienes la serie de televisión, que a lo mejor la división de cómics recibe menos, pero bueno, al final todo son meter las cosas en diferentes bolsillos de la misma chaqueta, o sea... En ese caso, tú les dices, es que, vamos a ver, que tantos nervios, ¿no? Porque sí que es cierto que se detecta nerviosismo en la editorial. pero luego sucede que en Vengadores, la película de Vengadores de este verano, ha hecho un pico, o sea, con eso Disney tiene que estar dando saltos. Yo creo que con la pasta que ha hecho Vengadores ha comprado Lucas. Claro, o sea, claro. No me extrañaría que le adelanto, el adelanto a la calderilla le hayan soltado directamente. Mira, el cheque, cóbralo tú. Salva, ¿y no te han tentado en el mundo del diseño para juegos de ordenador? Sí, sí, pero para mí esos son como spin-offs de mi trabajo. Ajá, o sea, claro. Mi trabajo es hacer el TVO y en los ratitos, de noche, por las mañanas, las cosas de estas las hago así, porque no son el incentivo principal de mi trabajo, sino simplemente, pues, curiosidades, ¿no? Dicen, yo colaboro en películas, he colaborado en videojuegos, pero vamos a hacer, a mí el diseño de los personajes de un videojuego, pues me sirve para que cuando mi hijo juega el videojuego, los amigos de mi hijo cuando jueguen, mira, eso lo ha hecho el papá de la Roca. Y, o sea, poco más, ¿no? Fíjate, Cinema Gene Vieve, dice con almohadilla rosa vientos, increíble trayectoria de la Roca en Iron Man, actualmente publicándose en España. Sí, has mencionado X-Men, has mencionado también Spider-Man, pero también Iron Man. Uno de sí, tus, sí, me he tirado casi 70 números de Iron Man. La verdad es que empecé cuando empezó la primera película y hasta he terminado hace un par de meses, ahora estoy con la nueva, pero no se ha publicado todavía el primer número. Esto, hay gente que si te dice no te da pena, no te sabe mal, lo que sí que es cierto es que no son mis personajes. O sea, no, yo siempre, como cualquier otro artista que trabaja para Marvel, sabes que los equipos creativos, sustituyen a otros equipos creativos, que no es nada ni ofensivo ni es decir, ala, va, inútil, vete de aquí ya y vamos a poner a esto, sino que continuamente son lavados de cara, nuevas versiones, nuevos planteamientos, bueno, se ha hecho toda la vida, ¿no? A ver, voy a hacer un juego. ¿Con qué personaje de los héroes de cómic nos identificas así a bote pronto? Son todos malos, ¿no? Todos villanos, todos. La primera vez os puse en el lado de los buenos, o por lo menos en el Daily Bugle. Ahora ya me lo tengo que pensar más, ¿eh? Porque ya no, siempre bueno es muy aburrido. Claro, también. Bueno, pues a ver, ¿con qué villanos? A ver, villanos. Yo puedo ser un villano rico. Pues, bueno, por lo menos. Mira, hoy en día cualquier superhéroe o cualquier villano es rico porque todos tienen grandes equipamientos, grandes sótanos llenos de máquinas, las más últimas tecnologías. Yo también quiero ser villano, a ver si te vas a pensar. Yo quiero ser Magneto o alguno de estos, que aparte de todo, pues... No sé, pero los cinco, por ejemplo, formaríais un buen equipo de villanos. Yo creo que más que poneros una cara concreta, os inventaría un grupo nuevo a todos. Es decir, no hace falta buscar una referencia, sino que nosotros mismos somos. Yo creo que sí, que servís todos. O sea, darle ahí alguna vuelta a la zona cero y ya, complicado. Bueno, y no seré yo el que venga aquí a poner patas arriba, nada, ¿no? Pero sí, sí. La verdad es que es un placer contar en La Rosa de los Vientos con Salva Roca, uno de los grandes dibujantes del cómic a nivel mundial, dibujante de Spider-Man, dibujante de Iron Man, dibujante de X-Men. Y un placer además tenerlo como amigo y tenerlo como escuchante, no como oyente, que es muy distinto concepto. Escuchante de La Rosa de los Vientos y que te puedas pasar por aquí de vez en cuando. Pues muchas gracias, Bruno. Ya que me lo dices, otro año vuelvo. Eso esperamos. Ahora las noticias en Onda Cero y después continuamos, aún quedan algunas cosas por delante, aún quedan algunas noticias, aún quedan algunas novedades y también leer algunos de vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es o en Twitter con @rosavientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Último tramo de la tertulia, Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, aunque es una hora en la que además vamos a tener el detector de mentiras con Fernando Rueda, vamos a tener la sección Mundo Feliz, el buscador con Martín Espósito, el gabinete de curiosidades con Silvia Cazasola, pero alguna noticia más y también vuestros comentarios en el correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es y en Twitter con @rosavientos, Silvia. Pues sí, mira, con la almohadilla Rosa Vientos, por ejemplo, tenemos a Moni Giordano que dice sobre el tema de los poseídos. Dice, en todo caso, como estás poseído, el demonio no querrá marcar el número de teléfono, ¿no? Llamará a otro. Bueno, igual manda un Twitter o un fax estos días, estos tiempos. Algunos comentarios precisamente sobre este tema. Alesia decía Manuel hablaba de que existen exorcismos en el Islam, recomendaba una película sobre exorcismos judíos de posesión. Nos pensamos que es un fenómeno únicamente que se da en el cristianismo católico, pero no, es mucho más amplio. Claro, la creencia en otras formas de inteligencia no humanas que pueden entrar dentro del cuerpo de los seres humanos, eso es una creencia universal que está prácticamente en todas las religiones. En todas las religiones existen entre Dios, entre el Creador y los humanos, toda una serie de estratos de vida, de formas de vida diferentes. Acordémonos, en la Biblia aparecen los querubines, serafines, potestades, dominaciones, ángeles, arcángeles, hay muchísimos tipos de criaturas, ¿no? En el Islam aparecen los genios, por ejemplo, famosos, los jinns del Corán. En el judaísmo hay criaturas artificiales como los golem, como todo tipo de los sefirot, hay un montón. En el budismo, por ejemplo, o en el hinduismo, los devas y los asuras, que son una especie de demonios y de ángeles. En todas las religiones existe esa creencia. Incluso en el animismo, en las religiones animistas, hay montones de cosas que te pueden poseer y existen. La función para los chamanes, los brujos, los hechiceros de exorcizar esos demonios. La Pitia, por ejemplo, en el mundo griego, o sea, la pitonisa, ella hablaba por boca de Apolo porque Apolo de repente estaba, entre comillas, hablando a través de ella, de alguna manera la poseía. Claro, no hay, si no, no puedes hablar por un dios, es decir, es que es lo natural, si no, no te legitima. Y sobre el tema de la alineación de los planetas, pues Francis Román Villatoro, que es nuestro colaborador que participa en la sección Eureka, pues hacía una aportación muy maja que decía, pues bueno, que ahora que en el 2012 nada de nada, que la última alineación planetaria de interés fue en mayo del 2000, 6 planetas, y otra en 2011, 3 planetas. Que es un fenómeno extraordinariamente bonito, extraordinariamente interesante a nivel científico, pero no causa ningún efecto, No. En nuestras vidas. Pero da mucho juego para hacer relatos, para hacer negocio, principalmente. Y luego Luis García dice si algún día se puede hablar de la secta Heaven Gate. Bueno, pues hemos hablado varias veces. De hecho, hablamos en Crónicas del Misterio, sí. Yo creo que fue hace un par de semanas, ¿no? Cuando estuvimos hablando de este hombre, ¿no? De Marshall Applewhite. Fue la persona que, bueno, pues decidió que llegaba el momento de suicidarse, que, bueno, en fin, de suicidarse, ¿no? De abandonar el cuerpo físico para reunirse con los hermanos cósmicos que venían, o que en definitiva le habían mandado una especie de bólido espacial, en este caso era el cometa Hale-Bopp, donde tenían que montarse todos para llegar a ese mundo donde les aguardaban, y decidieron suicidarse. 34 suicidios creo que hubo en este lugar, además un aspecto absolutamente siniestro, porque fueron alineados unos al lado de otros, se les colocó una especie de sábanas de color púrpura, en fin, pues una auténtica locura. La verdad es que si alguien quiere saber por qué no meterse en un grupo de este tipo, que ponga Marshall Applewhite en YouTube, ahí le saldrán las imágenes de este hombre hablando, y solo con ver la cara de desquiciado que tiene, pues ya sabes que ahí no te debes de meter. Y en rosa.vientos@ondacero.es, Suacu, pues dice si podéis comentar acerca de los sacerdotes de Ojo de Horus, dice a qué se dedicaban, si tenían tecnología avanzada, sus conocimientos astronómicos. Se sabe poco, salvo lo de la tecnología avanzada, que está extraordinariamente claro, ¿verdad, Ignacio? Hombre, evidentemente ya hemos visto Stargate y esas cosas, como los egipcios volaban, viajaban a otros planetas y demás, por eso conquistaron el mundo. Ojo de Horus, pues había sacerdotes dedicados a Horus, su ojo, que es el ojo divino, el ojo que todo lo ve, porque Horus llega a quedarse tuerto, etcétera. Ese ojo es el sol, pero vamos, eso de tecnología... Yo es que siempre oigo estos comentarios, estas cosas, pero esa tecnología no la veo por ninguna parte y ni siquiera veo esas demostraciones. Quizá la confusión con la tecnología es que precisamente los sacerdotes faraónicos fueron los inventores del ilusionismo y la prestidigitación. No, es verdad. O sea, la primera referencia documentada histórica al ilusionismo es de un mago, de un sacerdote del faraón Keops, además, de la Cuarta Dinastía, el constructor de la Gran Pirámide. Y es un papiro que todavía es útil. Bueno, David Copperfield se ha basado en ese papiro para algunos de sus trucos de ilusionismo. Igual esa es la tecnología. De todas formas, yo con el permiso de Silvia y de Bruno os convoco, tanto a Ignacio como a ti, además yo solo, es que no me hace falta nadie más, tengamos un debate en su momento precisamente sobre esos grandes enigmas que uno se puede encontrar. Y con una mano atada a la en espalda, Egipto, ¿no? Sí, y con otras cosas, pero bueno, eso ya lo dejamos para más adelante. Bueno, pues vamos a hacer un debate sobre... ¿Es verdad que los egipcios sabían cosas y tuvieron una técnica que forma parte de...? Sí, que cuanto menos hoy en día es difícil de explicar en muchos aspectos. Pues es un una, bueno, pues un... No, no pongas esa cara, Ignacio. Un reto que sí, lanza Lorenzo y que lanza a Ignacio Monzón. Y yo voy a lanzar uno a Manuel Carballal. Bueno. Bueno, como ya estamos muy cerquita de Navidad, Manuel, ¿nos arriesgamos a adivinar algún número, por ejemplo, de la lotería? Y acertarlo. Uy. Mentalista. Uy. Claro, hay que buscar un enano, pero bueno, sí, eso no se puede hacer. A mí no me mires, que soy la más pequeña del grupo. Pues te vas a pasar un rato allá en una casa. No traigas tacones por si acaso. No, no se lo porque se puede hacer. Claro, cuando sí. Alguien dice, pues que va a salir alguno, va a salir a Sony Lake, va a salir otros. Voy a adivinar el número de la lotería de Navidad, el del día del niño o el del día de... El rasca, que le tienes ahí cerca a Monzón. Oye, y como es el último año en donde no se pagan impuestos por ganarlo, pues más de uno lo deseará. Pues, uy, más de dos y más de tres. Y aunque se pagaran impuestos, está, también lo desearán. Te está metiendo después en un lío, ¿eh? La verdad no, es que sí, pero bueno, se puede pero claro que se puede hacer y podemos explicar cómo se hace ese truco. Bueno, no, nunca no, lo hemos conseguido. No se puede explicar. Hombre, no, todavía hay mucha gente, y más ahora, hay muchos magos que viven de hacer trucos en comuniones, en bautizos y en bodas y que utilizan sí, esta herramienta de trabajo. No seas como el cabrito aquel que se dedicaba a reventar los trucos. No, hombre, por favor, no se debe decir cómo se hacen los trucos nunca. No. Son ilusiones. Jolines. Claro, se pueden hacer, pero es una puñeta decir cómo se... Bueno, pues ahora un llamamiento fuerte, rotundo y que se oiga en el Rosa Vientos, que explique Manuel cómo se adivina el número de Navidad, de la lotería de Navidad, pero antes. Como dice el maestro Anthony Blake, todo lo que veas es producto de tu imaginación. No le des más vueltas porque no tiene sentido. ¿Algún comentario más, Silvia? A ver, dice... A ver, espérate. Ah, nada, nada. Una cosa simple, graciosa. Dice Armando, además se llama Armando Bronca. Dice, me ha llegado que ha dimitido uno de los peluqueros del Vaticano. Claro, no me extraña, hay poco pelo allí. Y luego, por ejemplo, una un poco más serio, nos dice, me redondo, dice, chemtrails en la prensa seria. Por lo visto salió un artículo en La Vanguardia que comentaba eso, que las nubes artificiales que cada vez son más frecuentes al aumentar el tráfico aéreo y cómo afecta, ya sabéis que siempre hay un efecto ahí un poquito complicado. Bueno, también estábamos diciendo que en la prensa seria hace muy poquito tiempo sabía que se había descubierto una ciudad sumergida a 500 metros de profundidad, con pirámides y todo, en fin. Que la prensa seria a veces, pues, anda un poco despistada. Ya he terminado, ¿eh? Ah, vale, vale. Pues nadie me ha interrumpido, vamos, esto es milagroso. Pero algún comentario más, alguna pregunta más. Pues Silvia. Sí, mira, Paco Delgado se anima y él también tiene poderes de mentalista. Dice, mis poderes psíquicos me dicen que el número de la lotería va a ser un número... de 5 dígitos. Probablemente. Ya podemos hablar de creencias, porque hay unas estadísticas de números que salen más que otros. Bueno, no números, nunca ha salido. Supersticiones, casi más que creencias. Pero ese tema de las supersticiones, si alguno dice, ¿cómo me voy a comprar el número 1000? Si es muy bajo, ese no va a tocar nunca. Como si existiera más posibilidades o menos de que tocara el 1000 que el 99.420. ¿Y dónde lo tienes que comprar? Que de sí. Doña Manolita, por ejemplo. Claro. Hay que comprarlo ahí. Y, porque y si no en Sort, ¿no? Pues, claro, dice, uy, que Sor siempre toca. Vende el 33% de los números que hay en España. Pero hay franquicias, ¿no? Además, porque este año, veraneando en la zona de Levante, pues de Sor, tienen allí ya también montado el chiringuito. Jolines. Oye, que vendan muchos, que ahí vive mucha gente también. Exacto, y que... Claro. Que le toque a mucha gente, que es lo que importa. Uh-huh. Pues sí. Y a mí también. Bueno, me quedaron que me tengo que ir a México el 21 de diciembre. Es verdad, tienes ahí pensado eso, ¿no? Irte para el fin del mundo allí. Estoy ahí, está muy cerquita de... Bueno, si estás allí vas a estar en la tertulia desde ahí. Hombre, es mi idea, porque la verdad es que, hombre, solo como experimento, como fenómeno sociológico, solo por eso merece la pena vivirlo. Es que estamos hablando de que toda la zona en la que pretendo acercarme, que es, pues eso, desde Chichén hasta Cobá, pues prácticamente se van a juntar en torno a los 2 millones de personas. ¿Pero por qué os estáis riendo? Es que te estoy imaginando entrevistando a Quetzalcóatlus en vivo y en directo. No, pegándole un bofetón para ver si es de verdad. Vamos a ver, no, yo mi idea es participar, ¿no? Participar no de la paranoia que más de uno va a poner en práctica allí, pero sí del fenómeno sociológico, porque entiendo que son ocasiones únicas en la vida, ¿no? Por cierto, dentro de unos instantes vamos a escuchar a Fernando Rueda en su Detector de Mentiras contarnos un caso hace 9 años. Por desgracia, fue un episodio que motivó la atención mediática de todo nuestro país, la muerte de varios agentes del CNI en Irak. Lo va a contar en su detector de mentiras, pero por cierto, en el detector de mentiras, Manuel, se utilizan para saber si alguien miente o no determinadas constantes vitales, determinadas características, cómo se modifican esas características durante la mentira, y la máquina de la verdad lo que hace es captar esas alteraciones fisiológicas, intenta captarlas. Bueno, también puede averiguar si le crece o se le pone roja la nariz a alguien, y no es el síndrome de Pinocho. Bueno, es el síndrome de Pinocho que se demuestra que tiene una base de realidad. Sí, pues como casi todo, como casi todo en la vida. Es verdad que en el mundo de la criminología y del derecho, pues llevan muchos años volviéndose locos para intentar conseguir un sistema infalible para saber si alguien miente o no miente. Imagínate lo importante que es eso a nivel judicial o a nivel policial. No existe todavía, ni los detectores de mentiras, los llamados detectores de mentiras, ni el pentotal, ni la hipnosis, no hay ningún sistema que te garantice al 100%. Por eso se sigue investigando, y la noticia de esta semana es pintoresca, cuando menos, el llamado efecto Pinocho, debido al cual la temperatura de la punta de la nariz cambia a la vez que se incrementa la temperatura en la zona del músculo orbital, en la esquina interna del ojo. Es el descubrimiento que ha hecho un equipo de investigadores de la Universidad de Granada en España, utilizando la termografía para ver los cambios de temperatura en el rostro cuando se dice una mentira. En Estados Unidos también se estaba investigando algo parecido, y comentaban esta semana en las noticias que uno de los ejemplos que habían puesto los investigadores para calibrar, porque este efecto en la punta de la nariz produce un cierto picor, que es lo que justificaría, lo que haría que algunas personas cuando mienten se tocan la nariz. Mucho la nariz, ¿no? Y lo que habían utilizado era el vídeo de las declaraciones de Bill Clinton cuando hablaba de Mónica Lewinsky, ¿no? Que no paraba de tocarse la nariz. Y que se hinchaba también, decían, ¿no? Sí, la nariz. La nariz, claro. Bruno, no beba más vino. Bueno, es lo que tiene. Pero tú imagínate a alguien que a lo mejor ya de por sí tenga gestualmente esa opción, va a decir, este es un mentiroso compulsivo. Claro, no hay ningún sistema todavía de... ¿Y cómo dices que se llama? ¿Quién? El efecto Pinocho. El efecto Pinocho. En mis tiempos era otra cosa. Estáis fatal. Sí, está fatal. Bueno, con esta noticia que demuestra cómo muchas cosas tienen un razonamiento, porque hace tiempo se averiguó que sí que existía un crecimiento, estaba basado también en el incremento de temperatura, pero es preciosa esta investigación, y desde luego las aplicaciones, lo que decía Ignacio, ¿no? La rentabilidad que se puede sacar de esa investigación científica también puede ser muy interesante, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Lorenzo Fernández. Lorenzo, muchísimas gracias. ¿Por qué? Por todas las noticias que nos has transmitido, aunque hoy nos ha quedado un montón de noticias tuyas en el tintero. Por ejemplo, que se ha descubierto una nueva especie de dinosaurio en Teruel. Cada vez que me traigo alguna noticia de bichitos, pues se queda siempre ahí colgando. Pero bueno, ya las traeremos, porque son noticias muy interesantes, ¿no? De esos animales que como un legado del pasado se presentan en la actualidad. Y los 20 años, que lo dejamos apuntado para otra semana, los 20 años que serán durante todo este año, con lo cual podemos tratarlo en cualquier momento del caso Vallecas. Es un tema verdaderamente interesante, porque es el único caso, vamos a decirlo así, supuesto poltergeist, donde hay una intervención policial, que además en su momento tanto Manuel como yo tuvimos la oportunidad de investigarlo, Manuel muy en profundidad, y es un tema del que hay que sacar cosas, porque hay muchas cosas nuevas. Y el hecho de que se está a punto de desarrollar materiales invisibles es una de las noticias que apuntamos, que no se transmitirá en próximas semanas, Ignacio Monzón, de las que hemos dejado en el tintero. Ignacio, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Manuel. Estoy pensando que sería un buen superhéroe para dibujar, ¿no? El hombre invisible. Pues que va a ser complicado, claro. Desde luego. Joder, qué malo. Jolines. Bueno, vamos con Fernando Rueda, con su detector de mentiras, y después El Mundo Feliz, El Buscador y muchas otras cosas que quedan todavía por delante hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos.